Ahí estás un poquito más. Ahí estaré. Ahí. Bueno, Pablo. Bueno, vamos con la presentación. Metemos, sí, claro. Tiene un auspicio de nuestros amigos de Botines Calce, por supuesto. Lleva tu juego al siguiente nivel con Botines Calce. Talle del 25 al 52. Pisa fuerte, juega con pasión, juega con Calce. www.calce.com.ar. Instagram calce.oficial. Y estos son 45. Lo bueno que tienen. Están siempre limpios los de bolsa, ¿no? Sí. No les no, pega no, tres sí. dedos, nada. ¿Qué le voy a pegar? No, y, pero aparte. Borsa. ¿Aparte qué? Aparte, Borsa cobra, no pega. Dios mío. Está ahí con la mujer. Él tiene la última palabra. Sí, mi amor, sí, querida. Ahora ve. Siempre. ¿No? Yo te conté la anécdota. Pero está esa. Bien. Yo te iba a contar una anécdota antes de que toquemos los temas que tenemos que tocar con Vero. Dice que había un tan un día sentado en la puerta. Uh-huh. Viste que antes usaba mucho, que la gente salía a tomar mate a la puerta. Sí. Y vuelve al barrio después de 20 años un chico que se había ido a los 13, 14 años, se había ido del barrio. Pasaron 20 años ya, este chico era un hombre de 34, 35 años, y vuelve al barrio. Y vuelve al barrio y se lo encuentra otra vez al mismo tipo que hacía 20 años tomaba mate a la puerta, en el mismo gesto, con la silla, tomando mate. Entonces para, dice, pasa y le dice: hola, don Gennaro, ¿cómo le va? Y pues ya era un tipo grande, lo mira y dice: ¿quién sos? Y dice: Alejandrito, el de acá a la vuelta, ¿se acuerda? El hijo de María. Alejandrito.